Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa Pez Platicando. Estamos iniciando totalmente en vivo. Estamos por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y pues iniciamos un Pez Platicando más. Los saluda Ulises Caballero y les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 55 40 26 18 14. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979-7852-52. Luego es www.lavoladora.org, nuestra página de internet. Y pues, colegas, sean parte de nuestra comunidad. Les agradecemos mucho que nos estén siguiendo en sus redes sociales, en el Facebook Live y demás. Pero, pues, traten de compartir, traten de, pues, difundir todo lo que estamos realizando aquí nuestros queridos amigos de La Voladora Radio, se lo agradecerán mucho. Saludamos a nuestra querida productora Rocío Castillo. Y pues, bueno, en esta ocasión vamos a platicar con un invitadazo. Ya lo estuvimos avisando en redes sociales desde el lunes. Es nuevamente Isco. Ya lo hemos tenido en un anterior. De hecho, ya no está ahí, se cortó la llamada. Pues bueno, vamos a ver si nos... te estaba presentando, mi querido Isco, con el auditorio. Claro que sí, Ulises, muchas gracias. Un saludo a todos por ahí. Bueno, sí, yo les comentaba que tenía desde... Bueno, desde el lunes estuvimos avisando en redes sociales que íbamos a tenerte de invitado, que íbamos a tener el honor de platicar contigo. Pero me gustaría, ya hemos platicado un poco contigo en un programa anterior cuando fuiste representante de igual del continente americano. En esa ocasión fuiste a Alemania. Estuvo muy interesante esa plática, de hecho ni nos dio tiempo. Esperamos que nos dé tiempo esta ocasión de platicar ahora tu experiencia en España. Y pues me gustaría que te presentes un poquito para que te conozca el auditorio. Y pues son tuyos los micrófonos. Sí, claro, muchas gracias. Sí, mi nombre es Francisco Vargas. Yo ahora sí que mi apodo podría ser que es Isco. Es así como me conocen todo en el mundo del eFootball. Y pues bueno, la verdad es que ya estoy casi en las últimas. Ya tengo lo que son 30 años. Ya digamos que no es una edad como para estar ahorita compitiendo, puesto que ahorita me he enfrentado a generaciones de 22, 25 años, que veo que es el rango ahorita competitivo. Entonces pues ya estoy dando mi último baile. No, ¿cómo crees? No. Yo siento que el nivel y la técnica nunca se pierden, al contrario, la experiencia va aumentando nada más. Colega, pues vamos a entrar a conversar en el mundo y en el fútbol digital, en el campo digital, y vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, Isco, tú ya has participado en diferentes eventos en eFootball. Yo te conocí en el evento del Bayern Múnich, no tenía el placer de conocerte. El buen Andri Black, Francisco Alvarado, me compartió tus redes sociales y fue cuando ahí te contacté. Pero después también apareciste representando, creo, a Tigres en el E-Liga que se realizó acá en Cancún, si no me equivoco. No, fue a Santos. Fue a Santos y no participaste en el primer E-Liga, ¿eh? Ese sí no te... Ok. No, estaba en ese momento, todavía no, estaba en el competitivo. Ok. Entonces, ya has participado en ese y ya participaste en el del Bayern Múnich. ¿En qué otro? También fuiste a Perú. Fuiste al torneo que hizo Renzo. Sí, claro. ¿Y qué otra participación has tenido? Nada más estas tres, ¿verdad? Sí, bueno, tuve las dos participaciones, las últimas dos en Perú. Uh-huh. La verdad es que es un evento muy, muy bonito. Me encanta ir allá. Okay. Otro fue, como comentas tú, la... Ay, sí, me parece que se llamaba la E-Liga. Ajá. Donde fue ir a Cancún, me parece, digo, ahí representé a Santos. Y luego hubo otra liga que fue que se estaba haciendo de lunes a jueves. Ah. Independientemente de Konami. Ahí tienes razón. Sí. Ajá. Eso es, digamos, en cuanto a algo de nacional. En cuanto a lo internacional, pues he estado jugando lo que es con el Bayern, con el Inter, y ahorita último fue con el Barcelona. Sí, pero presenciales nada más ha sido la del Bayern, la E-Liga y la de Perú. Exactamente. Y bueno, y por último, de la que vamos a platicar, es la del Barcelona. Obtuviste tu clasificación para ir a representar al continente americano, si no me equivoco, en la final, bueno, en el evento final de clubes, bueno, del club del Barcelona, allá pues en España. Pues platícame cómo llegas a la clasificación y son tuyos los micrófonos. Sí, claro. Mira, el formato es tres rondas. Ah, okay. La primera ronda es un partido amistoso, digamos, me parece que es contra la máquina. Uh-huh. Con eso, digamos, que calificas lo que es a la ronda dos. En la ronda dos me parece que fue partidos con, ahora sí, en línea, a gol de oro. Uh-huh. El que anote primero pues va quedando fuera hasta que logres tu clasificación a la ronda tres. En la ronda 3 ya es donde se complica. ¿Por qué? Porque hay que hacer una racha de 20 partidos seguidos sin perder y anotar la mayor cantidad de goles. La plataforma de PlayStation da como cupos 16. PC da 4 lugares. Uh-huh. Y Xbox da 4 lugares. Entonces, uh-huh, digamos que está algo complicado quedar en esos primeros lugares. Ok, perfecto. Ahora bien, ya cuando clasificas en el formato, antes de que pues llegues a España, vamos por partes, ¿esta competición solamente es en toda Latinoamérica y Sudamérica y Centroamérica o cómo se manejó para sacar al representante que fuiste tú? Se maneja a nivel continente americano, participan todos, hablemos desde Argentina, ajá, que es todo el sur, ajá, hasta el norte, que sería Canadá. Okay. Todos los países lo que es participan, ajá, te digo, ahí se logran sacar los primeros 16, 24 jugadores y ahí se van eliminando. Uh-huh. Hasta que solo queda uno. Ok. Ya en las finales, ¿contra, ¿ah?, quién te cruzan? O sea, ya eso es online, ¿no? Sí, claro. ¿Contra quién te cruzan? O sea, ¿cuántos partidos ya obtuviste ya cuando te dicen, ¿sabes qué? Fuiste uno de los clasificados, ahora falta pues que le ganes básicamente a todos. Y ya después, pues, si lo logras, pues ya te vas a España, ¿no? Supongo. Sí, claro. Es una fase de grupos. Uh-huh. De 4 equipos. Uh-huh. Ajá. Califican los primeros 2, el primero y el segundo. Okay. Y de ahí depende en qué grupo te haya tocado. Uh-huh. Es como van a irte acomodando lo que es en las eliminatorias. Ok. En el partido de aquí, para ir ya para que te vayas a España, ¿contra quién te enfrentaste? En el último partido me tocó contra Enriquinho, un jugador de Brasil. De Brasil, ok. Ajá. ¿Y cuál fue el resultado? 4-3. ¿Antes fue de 2-3 o nada más era partido único? No, todos estos son partidos a uno, es partido único. Uy, la no verdad man. Es que está muy complicado, claro. No hay margen de error. Okay. ¿Antes de ese partido, cuál fue el que jugaste? Antes de ese jugué contra un jugador mexicano, como lo mencionabas, contra Andri. Andri, sí vimos. De hecho, subió, ¿no? Posteó que estaba en los tops de esa clasificación. Ok, antes de ese, ¿a quién más? Ay, ya no me acuerdo bien los demás rivales. Me acuerdo ya nada más los últimos Los dos porque fueron los más difíciles, es seguro, por eso. No, creo que ya me acordé. Anterior a él jugué contra otro representante brasileño, me parece que fue Fute Fácil. Ok, está bien. También un chico que estuvo allá en... hace poquito en FIFA E, ¿no? Allá en Arabia Saudita. No recuerdo si él fue uno de los que participó de, representando a su selección. No, él ha jugado... Bueno, él jugó el evento anterior del Barcelona, el del año pasado. Ah, él fue el representante de América. Perfecto. Ok. Sí. Ahora, pues ese partido de Andri, a ver, platícanos, ¿cómo estuvo contra Andri? Pues la verdad es que ya nos conocemos y hay ahí como una rivalidad. La verdad es que es uno de mis mejores amigos. Sí, claro. En el ámbito del videojuego. Uh-huh. Y pues la verdad es que iba perdiendo en el primer tiempo. Ok. ¿Cuánto ibas perdiendo? Estaba mandando mensajes y todo en el medio tiempo. Okay. En el segundo lo logro empatar a uno. Y recuerdo en la última jugada, como en el 80 y tantos, me voy mano a mano con este Ansu Fati, me acuerdo. Ajá. Regateo y le logro anotar el 2-1 y pues ahí se acabó el partido. Y no, seguramente no pensó en el regate, ¿o tú crees que fue suerte o...? Pues es que hay varias opciones ya cuando quedas a mano a mano. Puedes utilizar el regate, puedes, no sé, hacer un cancel para intentar engañar que vas a tirar. Hay varias opciones que puedes hacer. En ese momento fue la que se me ocurrió. Ok, pues fue cerrado. En el siguiente partido dices que ganaste 4-3. Sí, la verdad no. Es que íbamos bien, okay. Hasta los últimos minutos iba ganando. Ajá. 3-2. Ajá. Y me empató, me parece que fue en el 89 a 3-3. 3-3. Entonces dije, ya valió. Y nos fuimos a tiempos extra. Okay. Parece que la anoté el cuarto al minuto 113, creo fue. Bueno, mi querido Isco, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Claro. Sale como colegas, en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pues Platicando. Estamos transmitiendo en vivo por el 97.3 FM Zona Volcanes en su casa, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero y les comparto nuevamente los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979-785252. Y nuestras redes, bueno, nuestra página de internet es www.lavoladora.org. También estamos transmitiendo en vivo, colegas. Ahí me pueden observar en Facebook Live de La Voladora. Allá en Facebook podemos... estaría aquí nuestro querido Isco, pero pues vive sumamente lejos. Recordemos la entrevista anterior, donde nos dijo que vive sí en el Estadio de México, pero es hasta el otro polo. Así que sería un placer tenerlo aquí, pero pues bueno, será para la próxima. Mi querido Isco, nos comentabas este partido de Feria de Goles contra Futefácil, donde lo ganas 4-3 y dices que en el minuto 86 que te empata. Sí, fue contra Enriquiño. Ah, perdón, sí, sí. Sí, entonces yo dije, ya valió, ¿no? Pero afortunadamente, digo, se nos dio los tiempos extra. Ajá. Y pues se logró sacar el resultado a 4-3. Uh-huh. Y pues con eso me gané lo que fue el pase para poder ir a representar al continente americano con el Barcelona. Ok, perfecto. Ya, ¿cuándo te dan el aviso y comienza esta logística de que te mandan el boleto, que te preguntan, pues, supongo que te preguntan de tu pasaporte y todo esto? ¿Cómo empieza este tipo de logística? Pues, en esta ocasión, ya conozco a la mayoría de los organizadores. Ya te conozco. Ya nada más me pidieron reenviarlo para revalidar lo que son los datos, pero yo ya no, digamos que ya no tuve ningún problema o inconveniente. Ok. Perfecto. ¿Cuándo viajas de México a Barcelona? ¿Cuándo viajé? Me parece que fue el día 13 de febrero. No, 12, miento. 12. ¿Cuántas 12 horas? 12 de febrero. ¿Cuántas horas te hiciste? Me parece que el vuelo fue de 12 horas y media. Bueno, lo bueno es que fue un charter, ¿no? O sea, fue directo. Y, ¿No? Porque aterricé en Madrid. Ah, ok, entonces no. Tuve que hacer ahí la conexión a Barcelona, que okay. Ese fue me parece que fue de hora y media. Ah, ok, perfecto. Ajá. ¿A qué hora saliste entonces? De aquí me fui el vuelo salió a las 11 de la noche. Ah, bueno. Ajá. Ok, perfecto. Está bien. ¿Quién te recibe? Pues organizadores de la empresa que se encarga de hacer todos estos eventos. Ok, ¿fue tipo como E-Liga que los recibieron ahí en el aeropuerto? ¿Algo así? Sí, claro. Y está padre porque te llegan así con los letreritos y todo. Uh-huh. Me llegaron con el letrero de Barcelona y todo. Bienvenido, Isco y todo. Pues se ve chistoso y chido porque también estamos llegando a Barcelona. Okay. Pues la gente se queda, pues, ¿quién es o qué, no? Ok. Estuvo bueno. ¿Algún competidor cuando llegaste a Madrid, pues se enlazó a tu vuelo o algo así? No, ninguno, ya que mis rivales, uno venía de Francia. Sí, Francia, Japón. El otro de Jordania. Sí. Y el de Japón. Ok, está perfecto. Y los de Mobile, uno era de Brasil. Sí. De Bélgica. Ajá. Una persona que es china, pero vive ahorita en Madrid. Ah, mira. Uh-huh. Y el otro igual era japonés, entonces no coincidí con ninguno. La verdad es que perfecto. Fui el último en llegar al evento. Ah, ok. Ajá, por la distancia. Está bien. Uh-huh. Bueno, ya le dices, pues soy yo, aunque ya te llevan, supongo que a tu hotel, ¿o qué es lo que hacen? Sí, claro, ya me llevaron automáticamente al hotel porque pues ya era de noche allá en Barcelona. Ok. Uh-huh. Sí, ya nada más me hospedé en el hotel y todo, y pues ya vi a los organizadores que ya me mandaron para hablar con ellos un rato porque ya los conocía. Ah, perfecto, está bien. Uh-huh. ¿Practicas a tu llegada o te dan un tour, comes? ¿Qué es lo que haces? No, ya ese día ya nada más cené y ya prácticamente se hicieron las demás actividades, lo que fue el día siguiente. Ok, platícanos el día siguiente. Ok, pues el día siguiente, la verdad es que como yo estaba acostumbrado al horario, hasta me quedé dormido. Sí, claro. Y yo me tuvieron ahí que hasta marcar para despertarme y pues ya todos ya estaban en sala de entrenamiento. Pues yo llegué un poquito tarde. Uh-huh. Y ya pues empezamos lo que fue a practicar y hacer varias actividades, que fue ir al estadio Johan Cruyff. Ok. Donde teníamos que hacer una actividad de jugar con Rafinha y Fermín. Ah, mira. Ajá. Creo que ese fue ese día, esa actividad. Pero posteriormente de ahí creo ya nos dirigimos. Bueno, ahí nos dieron unos snacks. Uh-huh. Ahí en las instalaciones de Barcelona. Uh-huh. Ya posteriormente fuimos a comer. Disculpa, y... cuando practicaste, o sea, ¿bajaste al campo o fue en el campo de entrenamiento, en el estadio? ¿Cómo fue? No, tenemos ahí una sala donde es la práctica de juego. Ah, ok, o sea, en el videojuego. Sí, la práctica del videojuego. Perfecto, sí. está bien. Ya lo de para jugar con Rafinha y Fermín fue ahí en las instalaciones del estadio. Ah, ok. Acomodaron una habitación para jugar con ellos. Ah, perfecto, está bien. Ajá. Bueno. Y ya habías tenido una experiencia con el jugador de del Bayern Múnich, que ahorita ya juega en el Barcelona. ¿Te lo llegaste a cruzar? ¿Quién? Perdón. No. No, me estoy confundiendo, creo. Bueno, continúa. Deja recuerdo que, cómo se llama el jugador. Pero ya después de que practicas con estos dos jugadores del Barcelona, ¿qué sigue? Pues creo que, te digo, nos fuimos a comer y regresamos otra vez a nuestras instalaciones donde estábamos, en nuestra sala de juego, digamos. Y ahora sí que practicar todo el día. Ok. Ajá. Y ya después de ahí, ¿cuándo comienza el evento? Porque estoy viendo que creo que el primer partido... Creo que primero empezaron los de Mobile a la 1:15. Y luego tú iniciaste a las 2:30. El horario de allá, claro está. Se inician simultáneos. Cuando ustedes están viendo los partidos de Mobile, en ese momento en sala de juegos, algunos ya estamos jugando lo que es en consola. Entonces se refiere... Aunque no se transmite, nosotros ya estamos haciendo los partidos. Entonces se refiere al horario en que van a transmitirlos, más bien, ¿no? Exactamente. Ok. Perfecto. Aunque sí, los partidos son en vivo, los que ves tú son en vivo, pero te digo, hay unos que se juegan atrás. Se graban y ya después, pues... Los... No se graban, simplemente, digamos, cuando tú veías el partido, el primer partido de Mobile, en ese momento yo estaba jugando mi primer partido contra Zahid. Uh-huh. Y ese, digamos, que se nos transmitió. Ah, ok. Ya. Ajá. Sí, porque aquí nada más dice un partido. Sí, claro, el que se transmitió fue mi segundo partido. Exacto, entonces jugaste 3, nada más se transmitió 1. Ah, exactamente. Y del francés fueron 2, del japonés fue 1 y del chico de Jordania fueron 2. Ok, ¿tu rival, cuál fue tu primer rival? Mi primer rival fue Zahid. Zahid, ok. Está bien, platícanos. ¿Cómo fue tu debut? Pues raro porque estábamos practicando. A ver, cuéntame. Estábamos practicando y de repente nos dijeron cancelen su partido y ya van a empezar. Y yo, ni siquiera sabía todavía en ese momento contra quién era, cómo iban a estar acomodados mis rivales. Yo pensé que mi primer partido era contra Nexa. Y no, me dicen es contra Zahid. Entonces cancelamos ese partido y iniciamos. Y pues la verdad es que, pues entre comillas, no fue mal porque perdí 1-0. Ok. Pero ahí hubo un error. A ver, cuéntame. Pueden ver que aparece que yo había perdido 3-0. Ay, no, y fue nada más uno. El detalle es que el dato que se mandó fue la desconexión, en el cual, como te digo, que yo estaba jugando antes contra él, cuando yo abandono la sala, siempre te aparece una derrota por 3-0. Entonces a mí por eso el primer partido me aparecía derrota por 3-0, pero no concordaba con los goles, si se pueden dar cuenta. Sí, porque muchos me empezaron a decir, ¿cómo que perdiste 3-0? Pero estás en menos uno en goles, tendrías que estar en menos 3. Esos fueron los detalles que hubieron ahí. Ya le di, le platicaste al organizador, o administrador. No, pues ya no le vi tanto problema. Bueno. Ajá. Mi segundo partido fue el que se transmite, que fue contra Nexa. Francés. Ajá, contra el francés, ¿no? Ajá, y ya mi último partido fue contra Tess. En el segundo... Dime. Y en el segundo, ¿cómo te fue? Platícanos. Pues iba bien, ya contra Nexa era contra el rival que más me había enfrentado en la sala de entrenamiento, entonces ya nos conocíamos bien los dos. Ah, ok. Y ya había tenido una buena experiencia contra él, entonces pues creo que me fue bien y una ventaja que ya tenía es que yo ya sabía jugar, digamos, con cámara, ya no me ponía yo nervioso. En cambio, pues algunos era su primera participación y pues la verdad es que es muy complicado. Te puedo decir que mi experiencia en cuanto jugué con el Bayern a esta pues ya fue muy relajada, porque digamos que yo tenía 4 partidos encima que ya jugaba yo en cámara. Perfecto. ¿Te vas al tercer partido? Sí, en el tercer partido tenía la oportunidad de calificar. Ajá. Y desafortunadamente pues lo perdí 2-1. Y bueno, a ver, platícanos. ¿Te dieron la vuelta o cómo fue? A ver. Empate. Yo intenté asegurar el empate y me parece que fue en el 89 el 2-1. Y se acabó, y pues, viendo bien, todavía el empate me hubiera podido calificar a esa final. Sí, claro. Con algunos resultados. Sí, con la combinación. Uh-huh. Ok. Y al final, por goles, terminé finalizando en último lugar. Dije, bueno. Está bien. Ok. Uh-huh. Después, pues, ya que termina tu participación, te invitan a seguir viendo el desarrollo del evento, ¿no? Supongo. Sí, claro, uno está ahí atento, viendo cómo participan los demás compañeros. Y pues también estaba apoyando a las redes sociales de eFootball para subir al contenido, que era lo que estaba haciendo en ese momento yo. Ok, perfecto. Vimos una parte en redes sociales donde te entrevistan, ¿no? Te están entrevistando. Ajá. Y aparte creo que también te hicieron como una sesión de fotos muy bonita. Y creo que también ahí te entrevistan, ¿no? O pláticanos un poco de eso. Sí, te digo, es que estuve haciendo varias entrevistas, contenido para pues atraer al público de eFootball. Ok. Que se uniera. Ajá. La verdad es que no sé cuál de todas porque estuve haciendo varias. Uh-huh. No sé cuáles hayan sido las que se hayan visto. ¿Hablaste en inglés o en no me gusta tanto hablar en inglés porque siento que todavía no lo domino. Okay. Aunque lo entiendo bien, uh-huh. El hablarlo siento que sí me escucharía algo mal. Entonces y otra cosa también es que como mucha gente de aquí de mi familia que me estaba viendo, uh-huh. Pues la verdad es que no todos dominan el inglés. Pues yo les comenté ahí, quiero pues mínimo que mis partidos pues que entiendan pues mi gente más que nada. Bueno, ya suben en... sí, coméntame. No, sí, dime. Subieron, sí, pues una ficha técnica, ¿no? De tu trayectoria. Ponen la final del Bayern Múnich, del Inter de Milán, le ponen Isco Mexican is back, es el tercer club, ¿no? Algo así. La tercera participación, que tengo, digamos. Ajá. Eventos finales, ok, perfecto. Ahora, ¿y por qué dice aquí, al final dice Pedri y Araujo, que son oficial, no sé qué? Ah, ok, ¿quiénes son los jugadores a los que sigues? Yo puse ahí que Araujo es el jugador que me gusta en el videojuego y Pedri es el jugador que me encanta cómo juega en la vida real. Ok, perfecto, disculpa mi inglés. Ok, ahora, ¿qué más hacen? ¿Qué otro tipo de experiencia viviste o qué más pasó? Ok, pues otra gran experiencia que tuve allá, conocí a un el futbolista de la selección española y del Atlético de Bilbao, sí. También juega los videojuegos y pues se me hizo conocerlo en persona. Y la verdad es que me llevé muy bien con él. No tuvimos la oportunidad tampoco pues de jugar porque pues digamos que no está permitido, okay. Porque también hubiera tenido pues entusiasmo de también jugar algunos partidos con Alex y todo eso, que son gente pues que ya conocía de otra ocasión. Pero esa fue una de las experiencias que se tuvieron, digamos, ese día. Pero, a ver, ahí sí sigo sin comprender. O sea, ¿él fue como público, como embajador o cómo estuvo? No, él simplemente fue como público. Como público. Y él es un jugador de Europa. Ajá. Para mí es de los mejores, es de los mejores que dominan el tema de posesión, el estilo de juego de posesión. Uh-huh. Y simplemente fue a ver el evento. Uh-huh. ¿Y juega de fútbol? Sí, juega de fútbol, digo que es de los mejores de Europa. O sea, aparte de futbolista profesional, juega bien videojuegos. Exactamente. Órale, eso no lo entendía, seguía sin comprenderlo. Ok, ¿y ya has jugado contra él? No he tenido la oportunidad de jugar contra él. Ok, ¿ni en línea? Ni en línea, no sé, es que está complicado. Puesto como es, depende mucho de los servidores. Podría jugar contra él, pero si me toca en un servidor de Europa, yo tendría, digamos, como lag. Okay. En cambio, si me tocara a mí un servidor, digamos, desde Estados Unidos, pues él tendría lag, entonces no se podría jugar al 100%, digamos. Perfecto. Demostrar las habilidades de cada uno. Y bueno, ¿y cómo se da esto de que tú le hablas o él te habla o cómo estuvo? Pues digamos que ya nos conocíamos por los IDs en Twitch, ¿no? Pero no había la oportunidad, digamos, de conocernos en persona hasta el momento. O sea, el también transmite. Sí, apenas empezó con un canal de Twitch. No sabía, perfecto. Ok, y ya pues, ya empezaron a conversar y perfecto, perfecto. Está bien. ¿Qué más? Platícanos. Pues digamos, eso fue hasta ese día. Ajá. Y ya nos dieron lo que fue día libre. Y ahora sí que era lo que decidiéramos, porque ellos tuvieron que hacer la transmisión del evento del Arsenal. Entonces ellos, en cuanto cortaron lo del Barça, tuvieron que organizarse nuevamente para hacer el evento de Arsenal. Ok, va. Uh-huh. Y ya nosotros nos fuimos al hotel, y de ahí ya yo con mis amigos, de ahí pues decidimos ir a Barcelona, al centro, a celebrar. Ok, está bien. Bueno, ya se van a celebrar. ¿Cuál es el premio que te dieron, aparte de esta experiencia, del conocer a tus amigos ya en persona? Ok, este evento no cuenta con premio. Ah, no cuenta con premio. No, digamos que el premio podría decir que tienes la experiencia con algunos jugadores del Barça, digamos que el viaje, okay, y pues todas las actividades que íbamos a realizar por allá, digamos que ese podría ser el premio. Y tu playera, ya. Y mi playera, efectivamente. Okay. Para el ganador, aparte del trofeo, igual le dan una playera autografiada por los futbolistas. Sí, porque ya después él ya se clasificó directo al final, ¿no? A la final del sí. Mundial. Y te ganas el pase al Mundial, efectivamente. Y ahí sí ya te ganas. Desde que participas, ganas, ¿no? Ok. No, el campeón del evento es el que... No. Digamos que tiene el pase al Mundial. Digo, en el Mundial ya les dan una cantidad, ¿no? No importa. Sí, ya hay premios, efectivamente. Bueno, mi querido Isco, y ya después, ¿cuántos días se quedan ahí o ya el otro día te dicen ya? Gracias por todo y te regresan a ti y a tus compañeros a sus hogares, ¿o cómo está? No, ya depende de la logística que se haya realizado, pero no, yo estuve todo el día domingo, el día lunes fuimos a ver el partido de Barcelona contra el Rayo Vallecano. Wow. El día martes todavía estuve en Barcelona, yo me regresé hasta el día miércoles, yo estuve prácticamente una semana en España. Ah, qué bien. Sí, uh-huh. Sí, vimos esas fotos que estuviste tomando. Perfecto. ¿Y cómo calificas tu participación? A ver, platica. Pues, para mí, creo que fue buena, pero me sirvió mucho para yo pulir algunos errores que llevo a cometer en ese sentido. Algo que me ha servido mucho es que el estilo de juego de Asia, Europa, es muy diferente a lo que me enfrento aquí en América. Entonces eso, digamos que me ayuda en cierto sentido. Ahora entiendo que uno de nuestros compatriotas, Félix, nos lleva mucha ventaja acá en el continente por lo mismo. Él, como se ha rozado mucho con ese tipo de rivales, pues ha ido adquiriendo ciertas habilidades que es imposible adquirir aquí en el continente, desafortunadamente. Bueno, ya has tenido varias participaciones, la del Bayern, la del Inter, la de la E-Liga, la de Perú y esta. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, tu mejor participación? De todas. Para mí, mi mejor participación fue en el primer Juegapés. Ah, ok. Ajá, en Perú. Siento que ha sido una de mis mejores participaciones. Ajá. Aunque quedé eliminado en una final, pero prácticamente goleé en todos mis partidos y perdí mi último partido 1-0, iguales a un partido, entonces es complicado. Pues me anoté muchos goles y solo recibí uno y así pues no salí campeón. Pero aún así siento que ha sido una de mis mejores participaciones. Bueno, está bien. Ahora, ya estás tu semana, te regresas a México y ahorita estás tratando de clasificarte, pero ahora para jugar con el Bayern Múnich. Exactamente, ahí está, como te comentaba, los sistemas de clasificación. Y ahorita en este momento, el día de hoy, acaba de iniciar lo que es el evento para la clasificatoria de Bayern Múnich. Ok, está perfecto. ¿Cómo vamos? A ver, platícanos. Sí se puede. Pues apenas estamos empezando. La verdad es que acaba de cambiar el formato de la ronda 3. Ajá. Como les comentaba, en los eventos anteriores es hacer 20 partidos y conseguir la mayor cantidad de goles. Ganar 20 partidos seguidos y hacer la mayor cantidad de goles para calificar. Ajá. En esta ocasión es el que haga más victorias. Entonces, usualmente siento que se le reconoce más al que tiene tiempo que al que tiene habilidad. Pero ahora sí que es formato de Konami y pues muy respetable, ¿no? Uh-huh. En este sentido, creo que beneficia a nuevos jugadores, pero también beneficia a los experimentados. ¿En qué sentido? El ganar 20 partidos seguidos es realmente complicado, porque no sabes contra quién te puede tocar. En cambio, aquí, si una persona que no tiene tanta habilidad, pero sí tiene el tiempo, logra calificar porque hizo, no sé, llegó a jugar 70, 80 partidos, supongamos, pues en siguiente ronda, si se llega a enfrentar contra un Celik, un Andri, un Reus, pues fácil, prácticamente lo van a eliminar rápido. ¿Por qué? Porque este tipo de jugadores saben sacar 20 partidos o conseguir victorias muy constantemente. En cambio, una persona que gana uno, pierde uno, gana uno, pierde uno, pues no tiene ese ritmo. Y pues para nosotros, digamos, nos conviene este tipo de formato. Okay. Porque algunos rivales no están tan experimentados. Bueno. En la ronda final. Claro, sí. Es que si se va a una sumatoria de todos los partidos y pues si ganó, ponle 100, pero no se empató 40 y perdió 20, pues no hay como que un buen equilibrio, ¿no? Sí, te puedo comentar, a mí me pasó hace una semana, jugué la regional, bueno, evento de, se llama Open, para poder ir lo que es al Mundial, y yo jugué, me parece que en total en 4 días solo pude jugar 40 partidos, gané 36, creo. Uh-huh. Empaté 3 y solo perdí 1. Y aún así califiqué cuarto. Porque hubo personas arriba de mí que no jugaron 40, jugaron 60, 70 partidos. Pero como te digo, también tenían bastantes derrotas. En rondas finales, si a mí me toca contra uno de esos rivales, para mí ya no sería complicado. Porque es una persona que no es tan difícil, digamos, ganarle. En cambio, si me toca un Enriquiño, que es prácticamente, tiene sus 20 victorias siempre, un fute fácil, un Callahan, un Yael Cruz, eso está más complicado, tener ese tipo de rivales. Pero como te digo, este cambio de formato beneficia a unos y pues perjudica a otros. Ok, si te dieran a ti a elegir la forma de clasificación, ¿cuál sería? Ya nos comentaste eso de 20 partidos, esta de, pero la tuya, la que fuera más justa para todos, ¿cuál sería? La verdad que la forma más justa sería eventos presenciales. Ah, okay. ¿Por qué? Porque también el jugar contra una persona, como comentaba en cuanto a las distancias, que te toque jugar contra un rival de Sudamérica por el servidor, el que tenga la localía tiene la mayor ventaja por el delay. Sí, claro. Entonces lo mejor que se podría hacer es hacerlo presencial. Uh-huh. Para mí. Sí, porque sí, ahí sí te despejaría de dudas y pues prácticamente el que calificaría sería el que tenga la mejor habilidad. Bueno, en estos torneos que están organizando de para llegar al Mundial, ¿qué tan justo ves esto? O sea, que se hagan de este tipo las clasificaciones, o debería de ser, pues, como tú dices, unos torneos presenciales por país, ¿no? En México, unos en Brasil, en los países que sacaran a su representante y de ahí mandaran uno. Porque esto de que están haciendo un representante por todo el continente americano como que no se ve tan justo, ¿no? No sé tú qué opinas. O sea, es un gran logro el que lo logra como tú, pero no se me hace tan justo. No sé tú qué opinas. Pues es que eso todo dependería de la organización y más que nada de Konami, que cuántos cupos quisiera dar para un evento como estos. La verdad es que también si te pones a pensar en cuanto a viáticos, pues no sé, para la empresa pues se le haría un poco más complicado el llevar a 4 personas a un continente, a no sé, llevar 32. Pues sabes que el gasto pues ya se les cuadruplica, ah, no, sí, quintuplica, ¿no? Claro, pero la calidad va a ser pues diferente, ¿no? O sea, sí, la calidad que hay en estos torneos es alta, pero siento que hay muchos que, lo que tú dices, que la clasificación fue a un partido, a un único partido. Y si tuviste alguna falla tú en tu internet, algún problema, no sé, que te llamaran por teléfono, algunas, que se te fuera la luz, ¿no? Algunas, pues ya pierdes esa oportunidad y realmente tú teniendo un buen nivel, ¿no? Es a lo que yo me refiero. Sí, te digo, siempre va a haber problemas en ese sentido. Jugamos nosotros, para esos eventos jugamos en otro tipo de servidores, uh-huh, a los que se juegan, digamos, en el eFootball, en el normal, ¿no? Uh-huh. En las divisiones. Estos servidores van un poco más lentos, entonces tienes que acostumbrar a la velocidad. Ahí cambias automáticamente tu estilo de juego. Eso te digo, si te llega a tocar contra un servidor lejano a tu domicilio, pues tú se va a ir más lento de lo que ya te comento. Pero pues son cosas que en las que nos hemos ido adoptando los que estamos en esto para poder seguir participando. Pues ahí estás muy cerquitas del pase a Bayer. Dice que la ronda 1 se llevó a cabo del 20 de febrero al 27. La ronda 3, que es la que estás jugando, va a ser del 28 al 3 de marzo. Y la final no va a ser presencial, ¿verdad? Va a ser online. En esta ocasión va a ser online, efectivamente. Va a ser el 15 de marzo. En esa ocasión tú sí lo viviste de manera presencial como la del Barcelona, ¿no? No sabía que era el 15 de marzo, órale. Sí, va a ser muy poco tiempo, es lo que te digo, están pero como lo del Arsenal, o sea, sacando todo hacia rapidísimo, o sea, ya más o menos en 15 días vas a estar ahí, mi querido Isco, representando nuevamente acá al continente. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue tu participación en la E-Liga, pero antes de irnos a un corte, tenemos un minuto, pero platícame, ¿cómo fue esa clasificación a la E-Liga? Jugaste en Cancún, representaste a la comarca, al Santos de México. Platícanos un poco. Ok, en esta ocasión la verdad es que se me hizo complicado porque se realizó lo que fue en la plataforma de Xbox. Sí. Se jugaron en Play y en Xbox, hubo dos calificatorias. El primer lugar de Play se enfrentaba contra el primer lugar de Xbox. Uh-huh. Y ibas a jugar en Xbox. La verdad es que a mí, en cuanto a mi modo de juego, a mí se me dificulta mucho el control de Xbox por algunas configuraciones que tengo de botones. Entonces, sí, para mí me fue, entre comillas, más mal que bien, pero se logró, digamos, el pase. Sí, es complicado porque yo disparo con, pues yo disparo con el círculo, bueno, en Play, y sí modifico los botones como tú dices, porque originalmente se dispara con cuadro, ¿no? Pero, sí. Ok. Bueno, vamos a un corte y en un momento regresamos para seguir con esta plática con Isco. Ves platicando fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pes Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando, que se transmite por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Y también disfruten pues, el video en Facebook Live, en nuestro Facebook de La Voladora Radio. Bueno, mi querido Isco, a ver, nos estabas platicando que en esta ocasión te costó más trabajo pues jugar esta clasificatoria a la E-Liga, a la Liga Mexicana, porque se les ocurrió hacerlo en Xbox. Y pues realmente pues no nos acomodamos con el control de Xbox. Y bueno, entonces fue más difícil para ti, ¿no? O para los que no jugamos con esa palanca. Sí, claro, como te comentaba, para mí en ese sentido, en cuanto a la configuración de los controles, pues para mí se llega a ser una desventaja. Uh-huh. Pero también no tuve una buena participación por mí mismo. Uh-huh. Puesto que como había tenido torneos anteriores, venía de jugar de Alemania, venía a jugar de Perú, pues la verdad es que me sentí muy confiado. Sentí que no practicaste. Sin prepararme ni nada podía campeonar sin ningún problema. Antes de enfrentarme a mis rivales, yo ya me veía jugando la final contra Celik Hernández. Ajá. Tan confiado y arrogante me sentí en ese momento. Ajá. Y eso me sirvió para darme un golpe de realidad. Ajá. Que no sirve de nada, aunque seas bueno, que tengas el talento en algo. Si no tienes la disciplina, vas a fracasar en cualquier cosa. Y esos tropiezos me fueron llegando poco a poco hasta llegar un momento en el que ya me quise literal retirar, ¿eh? Yo tuve, te digo, se me subió la cabeza el sentirme buen jugador y que no necesitaba ni practicar, ni entrenar, ni ser disciplinado, desvelarme, etcétera, y se podían conseguir los resultados. Y la verdad que fue que no, hasta que llegó un momento en Perú, tuvo una mala participación este último juegapés. Ajá. Literal dije, aquí me voy a retirar. Estaba ahí con mi compañero y amigo Celik Hernández. Ajá. Y le dije, ¿sabes qué, amigo? Creo que hasta aquí ya la voy a llegar y es, ya hasta aquí llegué. Ya, bye bye. Y la verdad es que hablé con él, me dio unas palabras, oh, que fue el que me hizo recapacitar y darme cuenta que el problema no era de que ya estuviera grande o algo. Era el problema era de que estaba tan confiado y en mi libertinaje que ya no le estaba dando la disciplina que se necesitaba para poder competir contra los demás. Ese fue mi grave error. Sí. Sí, pues es lo mismo que yo te digo, ¿no? El sabio de Celik, pues lo sabe porque él es un pro player de un nivel muy, muy alto. Pero yo recuerdo en una competencia, y lo platicábamos en el programa anterior con Azteca, que Renzo, cuando se hizo aquí un PES League, donde pues clasificó pues Paco, este André, sí le dijo a él, le dijo, lo que pasa es que para que tú subas de nivel, o sea, tienes buen nivel, pero tienes que estarte fojeando con los mejores de México y estar teniendo, pues, fogueo. Y, pues, lamentablemente, como a este tipo de torneos no vienen todos los mejores porque pues, están lejos de la ciudad y él vive casi en la ciudad, pues es difícil, ¿no? Entonces, por eso él no tiene como que con quién, en ese momento, con quién tratar de mejorar su nivel porque pues, era el mejor en ese momento, ¿no? Y es cierto lo que decía Renzo, o sea, si tú no te exiges y entrenas y estás fogueándote con todo lo que se pueda, pues, pues te vas a estancar, lamentablemente, como lo dijo Renzo. Ahora, pues, la calidad la tienes. Ahora, fíjate, tan solo el formato de liga, pues ya ves que en la última fase es jugar los últimos 15 partidos, tener el mejor puntaje y el mejor goleo, ¿no? Ajá. ¿Lo conseguiste a la primera? ¿Tus 15 victorias? Sí. Fíjate, ¿en cuánto tiempo lo lograste? En el primer día, el día viernes. ¿En cuántas horas? Fueron como 5. Fíjate, y te estás castigando, o sea, realmente estás siendo muy severo contigo, porque pues muchos no lo consiguieron tan rápido, con una derrota tenían que volver a empezar desde cero, ¿no? Y tú pues... Sí, claro. Uh-huh. Ya nada más fuiste viendo los resultados y si no te alcanzaban, pues no había necesidad, ¿no? Exactamente. Bueno, ya pues el torneo de la E-Liga ya presencial pues fue otra cosa. ¿Qué, cómo ves el nivel ya en presencial? ¿Es muy diferente a un online? Sí y no. Si no estás acostumbrado a un presencial, a cualquiera lo van a comer los nervios si es su primera vez. Ajá. Uh-huh. En cualquier evento. Uh-huh. En online tienes la ventaja de que estás pues en tu casa, estás relajado, en tu zona de confort, ¿no? Uh-huh. Tendrías un poquito, digamos, que puntos a favor. Pero a mí la verdad es que no se me hace diferente jugar presencial o online, puesto que digamos que ya tengo esta experiencia de estar jugando, digamos, en vivo. Algo que lo que me encanta, que te digo que son los eventos de Perú, es de que lo juegas en vivo. Gente que está atrás, te esté moviendo la silla, te esté gritando, decimos que te estén casi te escupiendo y todo, eso me encanta. Perfecto. Entonces imagínate, si estás acostumbrado a toda esa presión o tensión de en un presencial, créeme que ya cualquier cosa se te hace pues fácil, nada complicado, más relajado. Perfecto, colega. Pues bueno, pues tienes muy buen nivel, mi querido Isco. No es porque seas mi amigo, pero si te hubieras retirado en ese momento, no te hubieras clasificado a este de Barcelona, ¿no? Efectivamente, digo, gracias a las palabras de mi compañero y amigo que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado. Ajá. Y la verdad que en un año pues hicimos una gran amistad. Y él fue el que me ha apoyado igualmente en para practicar, para jugar en Barcelona. Fue con el que estuve jugando. Él ahora sí que aunque está retirado, uh-huh, él se tomaba el tiempo para jugar a lo mejor 2 partidos diarios. Va. Para estar ahí. Para que no pierdas, digamos, el nivel. Perfecto. Sí, me ha estado apoyando muchísimo él. La verdad es que por eso lo considero un gran amigo. Es el que me ha brindado todo él, igualmente Andri. Y bastante, algunos mexicanos que he conocido de la comunidad. Pero digamos que de aquí de México son los con los que más recibo este apoyo. Y pues, con el extranjero mucho mejor. En Perú, grandes amigos. En Europa, grandes amigos que están ahí, pues, a la orden. En Japón, ahorita con esta última participación, mucha gente de Japón me ha estado siguiendo y apoyando. Pues qué bueno que tengas a estos chicos de alto nivel, a ser pues amigo de entrenamiento, de lujo, pero esperemos que esto no se termine nada más con el Bayern, y espero que clasifiques, yo siento que sí, sino que te veamos en el Mundial, allá en Japón. Disputando con los mejores del mundo y ahí llevando la bandera de México en lo alto, ¿no? Sí, claro, es algo que me propuse el mes de junio del año pasado, me parece que fue, intentar calificar lo que es al siguiente mundial, y pues voy a darlo todo para poder conseguir, y pues no solo siento que represento a México, siento que represento a otras comunidades. La verdad es que yo soy muy nacionalista, amo lo que es mi bandera y me gusta representarlo en cualquier lado, pero la verdad es que el apoyo lo he recibido más en otros países. Oh. En otros países he recibido un gran apoyo como no tienes idea. Sí. Eso me ha hecho que aunque amo mi bandera y como no tienes idea, también estoy representando otros países que amo como Perú, Costa Rica, España, Italia, que son los que me han brindado la verdad el mayor apoyo. Creo que representaría también a esos países por la amistad que he recibido de toda esta comunidad. Y bueno, colegas, si quieren conocer esa historia de donde juega allá en Alemania, busquen el podcast en La Voladora Radio .org. Ahí está el roster de Isco. Y ahí esta va a ser la segunda pues, plática, pero la primera, muy interesante también, donde conoció muchos amigos, a todos, igual fue la sensación como ahorita fuiste en Barcelona, ¿no, colega? Sí, claro. Pues bueno, ¿algo con lo que quieras cerrar? No, pues bueno, como le comentaba, para todos los que quieran iniciarse en esto, pues que le den, la verdad que no hay limitantes, no va a llegar todo desde la noche a la mañana, eso sí, tienen que practicar mucho. ¿Por qué? Porque solo unos ven, sí, ya está ahí, ¿no? ¿Cómo llegó? Pero no saben el tiempo y las horas que se les dedica a esto, uh-huh, para poder tener un nivel, mantenerlo y a lo mejor incrementarlo. Y como les mencionaba, puedes ser el mejor jugador de cualquier plataforma o de cualquier otra actividad de la vida, pero si no tienes disciplina, jamás vas a poder conseguir lo que quieres. Y eso desafortunadamente y afortunadamente lo viví en carne propia. Y pues espero que no lo experimenten ustedes, simplemente que lo lleven a cabo para que cumplan todos sus objetivos. Perfecto, para finalizar, ¿tus redes sociales para seguirte? Claro que sí, pues todas mis redes sociales están como IscoBD. Uh-huh. Me puedes encontrar tanto así en Instagram, Twitch, YouTube, sin ningún problema. Perfecto. Gracias, colegas. Nos vemos el próximo viernes para otra PES Plática. Gracias, Isco. Hasta pronto. Hasta luego y muchas gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando.